¿Tienes frío? Ven, acércate. Déjame acurrucarte. Déjame taparte. Arroparte con la música. Arroparte con los recuerdos. Arroparte con todo el sentimiento del mundo que tengo para ti.